Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda edición del programa Música al ritmo de las noticias a través de Radio Entre Bolas de Pichilemu. Hoy es 13 de enero de 2015, hay un sol radiante en Pichilemu y estamos muy felices de poder nuevamente acompañarlos en este nuevo espacio de la radio y que busca ser, como dijimos ayer, un aporte para la comunidad. Comenzaremos a comentar y discutir varios temas, entre ellos el proyecto de modificación al plan regulador y también un repaso un poco de la historia política de los últimos 50 años en la comuna de Pichilemu. Pasemos a la música entonces. Bueno, el primer tema que vamos a discutir en esta segunda edición del programa Música al ritmo de las noticias se refiere al plan regulador de Pichilemu, que por estos días se anunció que será modificado. De hecho, el día jueves hubo una audiencia. Quien nos puede contar más detalles de esto es la señora Mariana Fuensalida. Cuéntenos un poco, señora Mariana, ¿qué sabe usted? Ya que usted también, aparte de presidenta del Sindicato de Ferias Libres, usted es miembro del Consejo de la Sociedad Civil. Efectivamente, así es, Diego. Pertenezco al COSOC comunal, en donde es un grupo de personas que participan activamente de este consejo. Te contaré que nosotros tuvimos una reunión el día jueves en la mañana, efectuada junto con el señor alcalde, que es el presidente de esta agrupación, el COSOC. Se nos presentó la modificación que podría tener el plano regulador en cuanto a Punta de Lobos en UNDATA, el cual se pretende hacer unas áreas verdes y así darle protección a este lugar. Que además fue declarado recientemente Reserva Mundial del Ser por una ONG. Sí, efectivamente fue declarado Reserva Mundial. Se va a hacer una exposición abierta al público en el Centro Cultural, en donde todas las personas pueden ir a ver de qué se trata este tema que es tan relevante y tan importante para la comuna. Exactamente, hasta el 9 de febrero estará abierto el Centro Cultural para que cualquier persona pueda revisar esta modificación al plano regulador, que es tan importante para ese sector, que es tan turístico y tan preciado por tanto por los surfistas como por los turistas, tanto nacionales como internacional. Tú sabes que esta playa que existe aquí en Punta de Lobos es muy conocida, más que nada fuera de nuestro país, por sus olas, por su entorno y, por qué no decirlo, como una de las mejores playas a nivel mundial para practicar este deporte. Así es. De hecho, las personas que estén interesadas en ver este proyecto y tener una copia pueden solicitarlo durante este periodo de exposición, que como dijimos se extenderá hasta el 9 de febrero. Una segunda audiencia se va a realizar el martes 10 de febrero en el auditorio del Centro Cultural Agustín Ross a las 17 horas. Entonces cualquiera persona podrá realizar entonces sus observaciones, sean negativas, sean positivas, pero siempre deben estar estas fundadas y presentarse por escrito, además, en la oficina de partes de la municipalidad hasta el 25 de febrero, entre las 9 y 17 horas. Sí, efectivamente, así nosotros nos volveremos a juntar, todos los miembros del COSOC, en una próxima reunión en el mes de febrero, en donde también tendremos que llevar claramente que pretendemos y las proposiciones que tenemos para Punta de Lobos. Estamos de vuelta en Música al ritmo de las noticias. Diego, quiero hacerte una consulta, quiero que me hables un poco de la historia que tenemos aquí en la comuna de Pichilemu acerca de sus alcaldes que ha tenido aquí la ciudad de Pichilemu. ¿Quiénes podríamos conocer y qué logro importante ha tenido la comuna con estos alcaldes? Bueno, aunque usted no lo crea, uno de los temas comunes que se repiten en los periodos alcaldicios desde siempre es la lucha por el alcantarillado. Es un tema que nunca ha tenido una solución completa en Pichilemu. De hecho, si nos ponemos a revisar los periódicos de ese tiempo, podemos encontrar que incluso en la playa habían unas tuberías que botaban desperdicio, por decirlo de una manera más bonita, agua servida, en la que los niños jugaban con las aguas servidas. En el tiempo en que empezó a contaminarse, de hecho, la laguna Petrel, en el periodo del señor Basilio Sánchez, por allá entre 1959 y el 63. Después, entre 63 y 67, ejerció Carlos Chazarreta. La misma historia. Un verano incluso en que Balneario se clausuró. ¿Sabía usted? No tenía mayor información, no estaba en mis conocimientos que este balneario haya sido clausurado por agua servida. Cuéntanos, Diego, acerca del alcalde que hubo en los años 60, más o menos, y qué parte de la historia importante tiene para mí. Bueno, como le contaba, en el 59-63 ejerció el señor Basilio Sánchez, que fue encargado del hospital de Pichilemu, también fue el encargado de la Casa de Socorro. Estuvo dirigiendo esta entidad pichilemina por muchos años. Este caballero también, como anécdota, era hermano de un arzobispo de Concepción, Manuel Sánchez Begristain. Pichilemu, como ayer comentábamos, está lleno de personajes importantes y que en realidad no se destacan mucho. Pero además de eso, este periodo no estuvo exento de polémicas. El tema del agua servida y también de las típicas peleas en ese tiempo de los señores ediles. De hecho, si recordamos, en febrero del 66, en el Cóndor de Santa Cruz apareció una nota que se tituló "Reunión municipal termina en match de Vox", y en la que comentan que los regidores a lo único que se dedicaban era a pelear en las sesiones municipales, y que era todo un espectáculo porque la gente repletaba las reuniones municipales. Voy a dar lectura íntegra al texto publicado el 19 de febrero del 66. Del cual tú tienes respaldo. Y que está publicado en el diario El Cóndor. Dice: deben ser muy escasos los municipios del país que tengan una vida más activa que la de la municipalidad del primer balneario de esta provincia. Se refiere a la provincia de Colchagua. Allí la actividad de los ediles no se ve por la obra de bien común que ejecuten para favorecer al electorado que los convierte periódicamente en autoridades comunales, sino porque las roscas entre los regidores se expande cada día. Así como antiguamente, y en las grandes ciudades, los niños concurrían domingo a domingo a la matiné para ver la serial, también cada vez que hay sesión municipal los habitantes de Pichilemu se empiezan a preparar tempranito para no perderse lo que allí resulta. Porque es común que los combos anden a la orden del día. Esto lo dice textual. Cuando no son vecinos que se pelean con los ediles, son los regidores los que no les gusta defraudar al público. Y como término de fiesta, se tiran su lancecito a lo que es combo. A tanto llegan las cosas que no hace mucho en un festival se hizo una presentación de una sesión municipal. En ella aparecían caracterizados los 5 regidores, premonidos de su correspondiente par de guantes de boxeo. Sin ir más lejos, el sábado último, se refiere a febrero del 66, como veníamos mencionando, Héctor Green lanzó una seria acusación contra Washington Saldías, DC versus PS. Cuando ya se creía que el agua no llegaría al río, a raíz de haberse producido otras intervenciones sobre otras materias, Green volvió sobre sus andanzas y volvió a acusar a Saldías de mantener negocios escudándose en su calidad de regidor para no pagar patentes. Esta nueva acusación indignó a Saldías, quien, después de contestar con palabras, pasó a los hechos, y la rosca tuvo caracteres de lucha general. Cuando se logró imponer la calma, pero se quebró la mayoría que estaba gobernando la municipalidad, encabezada hasta entonces por Carlos Echazarreta y compuesta por los peleadores Saldías y Green. Como las cosas no quedarán solamente allí, creemos que sería conveniente que, buscando una nueva entrada municipal para adelantos locales, Pichilemu podría cobrar derechos de espectáculos cada vez que hay reunión de la Corporación Edilicia, por las novedades que estas representan. ¿Qué le parece esta nota? Bueno, como tú ves, en todo ámbito de cosas existe la desigualdad de opinión, y qué lástima, porque esto no se debiera ver en los concejos. Antiguamente no eran concejales, sino que eran regidores. Pero de todas formas, ¿usted qué opina de que se ocupe la violencia en este tipo de reuniones? Estamos claros, esto es de hace casi 50 años, pero se repitió por mucho tiempo, como vamos a pasar a ver en un momento más, después de una pausa musical. Vamos a tocar el tema de una pelea entre dos señores, uno de ellos un conocido personaje pichilemino, en que le cortó el dedo de un mordisco a un señor. Pero vamos a la canción, ¿qué le parece? Bueno, tenemos tema para rato y no se vayan de la sintonía para que sepan de qué se trata. Vamos a la tercera parte ya de nuestro programa, Música al ritmo de las noticias. Ahora no estamos revisando noticias, pero estamos revisando la historia de nuestra comuna, que es igual de importante. Vamos a seguir con lo que teníamos prometido, que era mostrar esta noticia también del diario El Cóndor de Santa Cruz. Esta noticia publicada el 24 de febrero de 68. ¿Usted a quién cree que se refiere? Le voy a dar la pista. Es un conocido comentarista de la política chilena, un agudo comentarista, que también tuvo programa en esta radioemisora. ¿No se le imagina quién puede ser? No creo, Diego, porque, mira, por lo que dice el diario de eso entonces, creo que los golpes no conducen a nada, solamente a confrontaciones y disgusto entre ellos, pero creo que no es el mejor método para resolver la situación. ¿Pero qué pasa cuando un candidato le saca el dedo a otra persona? Vamos a pasar a leer esta noticia que ya la hemos anunciado bastante. Se refiere a una tremenda rosca entre candidatos de la DC. Los acalorados ánimos llevaron a las contrincantes a las manos y el candidato entonces, Mario Moraga, le pegó un mordisco, un dedo a uno de sus colegas hasta dejárselo mocho. Ello provocó una querella del que perdió el dedo, con lo que Moraga fue declarado reo. Ello no fue obstáculo y salió elegido regidor. Seguramente encontrándose culpable, no concurrió a la instalación de la municipalidad, se señala aquí el periódico. Pero el señor Moraga después aclaró esta noticia. Entonces Moraga señaló: quiero dejar en claro que a raíz de la noticia que aparece en El Cóndor, donde he sido aludido de que le pegué un mordisco a mi contendor en un restaurante pichilemino, quiero afirmar claramente que la pelea no fue entre demócratas cristianos ni entre candidatos ni camaradas, fue con un particular. No, en ese aspecto no es verdadero lo que el artículo publica. Así de simple. Ya. A raíz de cómo sucedieron los hechos, solo habíamos tres contendores: el dueño de casa y los dos que estábamos interviniendo en la pelea que se presentó por un asunto de juego de brisca rematada, donde hubieron distintos puntos de vista sobre lo que debía depositar en el pozo, y Moraga, yo personalmente, desafía a pelear al lado a mi contrincante, y pusimos unas reglas que nadie debía pegar en el suelo y que la pelea tenía que ser ordenada. Pero, estándome sacándome la chaleca, yo recibí el primer puñete a la mala que fue a caer debajo de una mesa donde no me podía parar, porque también estaba bebido. Esa es la verdad de lo que pasó como a la 1 de la mañana en el restaurante allá en la comunidad pichilemina, que está en Avenida Ortúzar, su ubicación. Esa es la verdad. Y nunca, nunca hubo peleas por demócrata cristiano y menos de candidatura, porque la persona no pertenecía al partido. Yo era demócrata cristiano y sigo siéndolo, pero ahora retirado del partido porque renuncié. Bueno, ahí pudimos escuchar las palabras de don Mario Moraga en respuesta a ese artículo que 46 años después respondió a través de nuestro medio. Se usaba mucho de pelear a mano. No ahora como se utiliza, que si no es con arma blanca o si no es con revólver, no es pelea. Yo prefiero los tiempos antiguos, te diré. En todo caso, no quiere decir que... Que apoyo las peleas, pero sí considero que era mejor en los tiempos antiguos pelear a mano limpia. Bueno, en la actualidad hay otros que se defienden, que tienen plata y que se defienden por vía judicial, pero eso es otro tema que vamos a discutir después, ¿no crees? Sí, dejémoslo para después. Yo creo que don Mario, de todas maneras, se merece todo nuestro respeto por hacer esta aclaración. Y bueno, mandarle un cariñoso saludo de mi parte. Lo encuentro una tremenda persona, un muy buen comentarista de las cosas que pasan aquí en la comuna de Pichilemu. Igualmente mando el saludo al señor Moraga, un tremendo personaje y también un aporte a la historia de nuestra comuna. Sí, efectivamente, así es, Diego. Ya en nuestra cuarta parte del programa Música al Ritmo de las Noticias, continuaré un poco reseñando este importante tema para nuestra historia, que es la lucha por el alcantarillado. Vamos a recordar que en el año 67 fue elegido Carlos Rojas Pavés, quien fue secretario municipal por más de 30 años y que además fue el director del periódico Pichilemu en el año 1944. Según reseña una vez más el diario El Cóndor de Santa Cruz, la gestión edilicia de Carlos Rojas no se diferenciaba mucho del exalcalde Sánchez, que como contábamos, los desechos volaban por los aires en la playa. En ese entonces la municipalidad solicitó la construcción de fosas sépticas en los establecimientos comerciales y negocios del pueblo. Pero el problema mayor fueron las casas particulares, que contaban con rústicas letrinas. Algunos colectores de aguas servidas particulares, según cuenta el Cóndor, del 31 de enero de 68, desaguaban en la laguna de Petrel y en la playa, causando un foco de contaminación e insalubridad mayor. El director zonal de Servicio de Salud, Dr. Daniel Copaja, declaró estar preocupado por Pichilemu debido al vaciado de las aguas servidas sectores de la playa y la laguna Petrel en diciembre de aquel año. Tras estas declaraciones, el alcalde Rojas Pavés anunció la existencia de un estudio completo del alcantarillado de Pichilemu. Imagínese usted, de la totalidad de la comuna. Dio a conocer expropiaciones de terrenos para la instalación de este servicio y la pronta construcción de este. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el alcantarillado? Bueno, como ustedes pueden ver, han pasado una cantidad de años bastante grandes, y uno se pregunta, efectivamente, pues Diego, ¿dónde está el proyecto de alcantarillado? Continuamos con la lectura de esta reseña histórica que fue publicada hace unos meses. El anuncio de este alcalde, Rojas Pavés, no evitó que se declarara insalubre el balneario en ese entonces y se prohibiera la concesión de patentes para toda clase de negocios que expendieran comestibles y donde se proporciona alojamiento. Usted se puede imaginar la avenida Ortúzar con un olor fétido, putrefacto, exactamente, y que no se podía ni siquiera transitar porque los excrementos habían verdaderos ríos. Debe ser bastante desagradable ver una situación de esa naturaleza. Creo que el alcantarillado es muy importante para una comuna y son los elementos básicos que una persona debiera tener en sus hogares. No obstante, tú bien, como tú lo estás mencionando, esto viene de hace ya bastante años arrastrándose la necesidad de que Pichilemu tenga su alcantarillado como corresponde. Efectivamente. Por eso es que apoyamos todas las gestiones que está realizando el gobierno regional y también el gobierno local, porque Pichilemu tenga este servicio básico, que es el alcantarillado. Continuamos con la lectura de este texto. Pichilemu, una vez que se declara insalubre por el jefe zonal de salud, fue cerrado el balneario. Es efectivo que hay aguas servidas que llegan a la laguna, pero esta agua en nada afecta a la salubridad del pueblo, declaró el alcalde Rojas. Prueba es que jamás ha habido epidemias de ninguna clase en este pueblo. ¿Usted con ese argumento se lo cree? Y teniendo a la vista todos esos datos que ya le he contado, ¿usted cree que no debe haber habido gente que se haya enfermado por toda esta inmundicia? Bueno, yo creo que sí, tiene que haber habido bastante gente que se ha enfermado, que se enfermó en esos entonces. Y bueno, si los datos estaban estadísticamente ya comprobados, era que efectivamente tenía que haber una población con riesgo de enfermedades. Claramente, ahí yo creo que el alcalde Rojas habla más desde la pasión y no tanto desde los hechos. Sin embargo, ya en la segunda semana de enero, Pichilemu estaba en festejo, que podía ver en los periódicos, todos a Pichilemu, decían los titulares. Adiós a la clausura del balneario, decía el cóndor. Entonces, uno le queda como la sensación de que este tema del alcantarillado tiene para rato y es importante que se hagan gestiones porque Pichilemu se dote lo antes posible, ya que es un tema sentido no solamente desde hace 10 años o de hace 20 años que nos dimos cuenta de que Pichilemu no tenía alcantarillado, sino que desde más de 100 años que están luchando porque Pichilemu se dote de este servicio. Si queremos posicionarnos como un polo turístico dentro de la región y dentro del país, hay que partir por lo básico. Bueno, así efectivamente, Diego, tú sabes que la cantidad de turistas o de población flotante que llega en el verano es muy, pero muy grande. Además te puedo decir que ahora con el paso de las leñas va a ser más grande todavía la cantidad de turistas que lleguen hasta nuestro balneario. Se necesita alcantarillado para Pichilemu, no tan solo para algunos sectores, sino que en verdad para toda la comuna es importante, son necesidades básicas que debe tener una comuna como esta, tan grande y tan pujante. También no olvidar las localidades rurales de Pichilemu, que muchas de ellas no cuentan con ni siquiera con agua potable, entonces es importante que las autoridades luchen porque Pichilemu por fin tenga estos servicios básicos. Tú te das cuenta, en el año en que estamos, ya estamos en el año 2015, han pasado muchos años y es imprescindible que Pichilemu tenga el agua, que es un elemento vital para la comuna, y también el alcantarillado. Hay que seguir luchando por esto para que las personas que no lo tienen en estos momentos puedan, en un corto plazo, no digamos a un plazo tan largo, puedan tener este recurso tan necesario. ¿Qué gestiones ha realizado al respecto, doña Mariana, el COSOC? ¿Han habido opiniones? ¿Se ha discutido en las sesiones? Bueno, te contaré que Lía Lazo, ella pertenece al COSOC y es presidenta de una de las juntas de vecinos de Playa Hermosa, quien está en constantes reuniones con don Roberto Córdoba, y hay posibilidades de un estudio, o se está realizando un estudio acerca del alcantarillado para Playa Hermosa, que sería algo bastante bueno para toda la cantidad de personas que viven ahí. Tú sabes que esa parte de Pichilemu ha crecido bastante y cada vez es mayor la cantidad de turistas que llegan a ese lugar. Bueno, vamos a la siguiente canción y llegamos a la última parte de nuestro programa. Bueno, ya comenzamos a despedirnos de nuestro programa. Queremos agradecer con mucha energía su sintonía, su entusiasmo. Sabemos que muchos nos escuchan, nos han llegado muchos mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Entonces, estamos muy agradecidos, muy contentos de seguir con este programa, que esperamos siga teniendo este resultado para la comunidad, que sea un aporte. Sí, agradecer de todas maneras a todas las personas de la comuna y de los sectores rurales que escuchan esta radio, y por qué no decirles, queremos ser un aporte importante de información para todos y todas. No solamente nos escuchan en Pichilemu, sino que en toda la provincia. Así que un saludo a todas las comunas de Cardenal Caro. Sí, un saludo a todas las diferentes comunas de la provincia. La Estrella, Litueche, Paredones, Bucalemu, y a todos ellos. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos. Chao. Chao.